Hola, nosotros somos el equipo Helden. El tema a desarrollar es normas y reglas ortográficas de puntuación. A continuación describiremos la forma correcta de cómo se deben utilizar para un buen desarrollo de cualquier texto. Para empezar, tenemos el punto final, indicando simplemente que el texto ha terminado. Puntos suspensivos representan una interrupción o pausa larga indicando que la idea ha quedado sin concluir. Paréntesis, sirve para delimitar el principio y el final de un fragmento. El guión se usa para separar sílabas de una palabra a final del renglón. Continuando con las reglas, tenemos a las comillas, representan variantes gráficas para enmarcar citas literales y frases hechas o refranes. Signos de admiración, se coloca al principio y al final de una palabra. Signos de interrogación, enmarca una pregunta. Bien, el uso de la coma se escribe entre palabras o grupos de palabras que van formando una serie y no van unidas por las conjunciones i o ni. El punto y coma supone una pausa menor que la del punto, más larga que la de la coma. Los dos puntos tienen como misión fundamental la de llamar la atención del lector sobre lo que viene a continuación. El punto sirve más para unir que para separar. El punto y seguido se emplea para separar oraciones dentro del mismo párrafo. El punto y aparte sirve para separar párrafos. Y con esto llegamos al final del podcast. Agradeciendo la atención, se despide el equipo Helden, dejando un cordial saludo al profesor en Fundamentos de Investigación, Jesús Javier Saucedo Cisneros.